Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por el don preciado de tu Hijo Jesús. Gracias por compartir con nosotros también el don del Espíritu Santo, con el propósito de salir del estado en que estábamos y que algún día podamos volver nuevamente al jardín del Edén mejorado aún más, Señor. Gracias por la obra de salvación que hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por nuestras vidas y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos su bendición. Amén. Amén. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Son las 3:30 y bueno, el tiempo se va a ir rápido, ¿verdad? Quiero dejar claro algunas, quizá hay algunas preguntas, ¿verdad? Si nosotros hablamos contra los trinitarios, entonces, ¿qué creemos nosotros, no? Entonces, vamos a dejar claro qué es lo que creen los católicos, los antitrinitarios y qué creemos nosotros, ¿verdad? Bueno, repito una vez más, el católico romano y los antitrinitarios, aunque se dicen antitrinitarios, en realidad creen lo mismo, ¿sí? Sí, en realidad creen lo mismo. ¿Por qué? El católico piensa que hubo un tiempo en la eternidad que el Padre existía solo. El antitrinitario también piensa lo mismo, que hubo un tiempo en la eternidad que antes el Padre existía solo. El católico piensa que Jesús fue engendrado. El antitrinitario piensa que Jesús fue engendrado. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Lo único que confunde es que el antitrinitario dice que estamos en contra de la Trinidad Católica. ¿Por qué? Porque el antitrinitario cree que hablar de Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa es la Trinidad Católica. ¿Sí? Pero está mal, esa no es la Trinidad Católica. La Trinidad Católica, ya les mencioné, que el Padre existía en la eternidad, y que en algún momento en la eternidad de allí salió el Hijo del Padre, y después en algún momento en la eternidad el Padre y el Hijo se unieron en una relación amorosa, así lo dice San Agustín, un teólogo católico, y entonces de allí salió el Espíritu Santo. Es el concepto de la Trinidad Católica, que el Hijo tiene origen, que el Espíritu Santo tiene origen. Cuando tú te vas con un antitrinitario, ¿qué se supone que debían de decir? Pues todo lo contrario, ¿no? Pero en lugar de decir todo lo contrario, afirman todo lo que están diciendo la Trinidad Católica. Afirman que en algún momento en la eternidad el Hijo salió del Padre, que en algún momento en la eternidad el Espíritu Santo procedió o salió o tuvo su origen del Padre o del Hijo. Afirman lo mismo, aunque se dicen ser ¿qué? Antitrinitarios, son también trinitarios. Ahora, nosotros, ¿en qué creemos? Nosotros creemos que hay tres divinas personas, amén, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres divinas personas, cada una es eterna, es decir, no tiene origen. El Padre es eterno, el Espíritu Santo es eterno y el Hijo es eterno, ¿sí? Repito, ¿qué creemos nosotros? El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Creemos que cada uno tiene su propia personalidad, ¿sí? Y creemos también que son uno en carácter y en naturaleza, ¿sí? En propósito, son uno, ¿sí? Pero son tres, y esto nos hace trinitarios, porque la palabra Trinidad la inventó la Iglesia Católica. La palabra Trinidad la inventó la Iglesia Católica, para decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están así, juntitos y en una misma esencia. Eso es la Trinidad. ¿De dónde viene la palabra Trinidad? Es una palabra compuesta de dos palabras latinas. Trinitas, ¿sí? Que significa tres, y unitas, que significa uno. Ajá, entonces ellos inventaron la palabra trinitas, es la palabra, ¿verdad? De tres y de uno, ¿verdad? Tres en uno. Y de allí traducida al español es Trinidad, ¿sí? La sierva del Señor habla de los tres seres celestiales el trío celestial, pero nunca usa la palabra Trinidad. ¿Me explico? Nunca usa. Dice el trío celestial. Eso sí dice. El trío celestial, las tres divinas personas, o los tres seres celestiales, pero nunca usa la palabra Trinidad. O sea, creemos nosotros en tres, ¿sí? Pero en tres seres que son divinos, sin origen y separados, ¿sí? Ellos, los católicos, creen en tres, pero que están unidos en una sola esencia, que no se pueden separar. ¿Y cómo le llaman ellos esa palabra, que no se pueden separar, que están en una sola persona? Se los digo, permítanme tantito, se los digo porque es una palabra que está bien rara con algo así, ahorita les digo, ¿sí? Pero ellos mismos lo dicen en sus escritos. Si usted está apuntando, ¿verdad? Usted va a anotar esta palabra, que significa que están en la misma esencia. Ahorita se las digo, aquí la vamos a tener en pantalla. Es una palabra bien rara, por cierto, es una palabra bien rara. Se llama, a ver, ahorita se las enseño. Quien quiera conocer realmente qué es la Trinidad Católica, aquí le enseño todo este material, se lo puedo dejar, no para que lo crea, obvio, no para que ande predicando. Sí, porque después vamos a venir otra vez a Perú y vayan a pensar que uno está enseñando doctrina católica. No. A ver, permíteme un momento. La idea de la Trinidad Católica, es el punto número 3, dice: cada una de las personas divinas está en las otras dos. Ajá. Ajá, como una especie de así como dicen que el huevo está dentro de la, perdón, la, no, la gallina dentro del huevo, no. Está la yema, la clara y ¿qué más? Y el cascarón. ¿Sí? Así, que los tres están en una sola sustancia, así igualito. Eso, ¿cómo se llama? Ellos le llaman, y ahí está la palabra, anótenlo, para mí es un poco difícil, pero se llama circunminsesión. ¿Sí? Exactamente. Esa es la Trinidad Católica. La circunminsesión. Grábeselo bien. ¿Sí? Nosotros no creemos que las tres están en las otras dos. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que ellos creen, que cuando Jesús vino a la tierra, allí en Jesús estaba literalmente el Padre en él, el Espíritu Santo estaba literalmente allí, metido en la persona de Jesús. Eso es lo que ellos creen. Se llama circunminsesión. Y eso es lo que creen, ¿quiénes? Pues eso es lo que creen repito una vez más, los antitrinitarios es igual que trinitarios. Ajá. Pero mire, de alguna manera hemos creído, así yo también creía. ¿Usted también creía? Sí. Sinceramente. Ajá, sí, hay que ser sinceros. Estaba en el Hijo, ajá, también. O sea, como si el Padre y el Hijo estuvieran en él. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, claro. Entonces, literalmente, no espiritualmente, no. Está el Hijo, pero a la vez también está entronizado como una especie de posesión del Padre. Ajá. Bueno, muchos creían así o creíamos así. Ahora, que hoy quede clarificado que cuando Jesús dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, era los atributos del Padre en el Hijo. El carácter del Padre en el Hijo. ¿Sí? Y, ajá. Ahora, lo mismo pasa con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, y cuando Él venga no hablará de sí mismo. ¿De quién iba a hablar? Sino hablará de mí, es decir, de Cristo Jesús. Así como Jesús habló, todo lo que habló Jesús habló del Padre, Él dijo, yo no hago nada de mí mismo, ¿sí? Así también el Espíritu Santo dice, no voy a hablar de mí mismo. Así como Jesús dijo, yo no hago nada por mí mismo, todo lo hace el Padre en mí. Así, el Espíritu Santo iba a actuar de la misma manera, no iba a hacer nada por sí mismo. ¿Sí? Todo lo que iba a hacer el Espíritu Santo iba a hablar de Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí está la palabra. Y miren lo que dice allí. El Espíritu Santo está en Dios y conoce a Dios, ¿sí? Y bueno, eso es lo que cree, ¿verdad? El catolicismo romano se llama la circuncisión. Está difícil, pero son cada una de las personas divinas está en las otras dos. El Padre está metido en el Hijo está metido en el Padre y en el Espíritu Santo. O sea, haga una multiplicación de 3 por 3, ¿sí? Es decir, el Padre está metido en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Hijo está metido en el Padre y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está metido en el Hijo y en el Padre. Es tremendo ese concepto pagano. Pastor, sí, hermana. En las creencias, en las doctrinas, creo. Pastor, mi pregunta es las creencias fundamentales, que son 28 creencias, está primero la Santa Escritura y el segundo está la Trinidad. Lleva ese nombre, entonces. ¿Lleva ese nombre la Trinidad? Sí, dice la Trinidad. Entonces, eso quiere decir es. Como usted está predicando, eso es lo que está refiriéndose. Exactamente, porque nosotros creemos en un escrito está. Y el escrito está solo dice el trío celestial, las tres divinas personas o los tres seres celestiales. Porque ¿quién inventó la palabra Trinidad? Debemos ser claros, si no nos vamos a meter en problemas con los testigos de Jehová o con otros, o con los mismos católicos. Ustedes creen igual que yo. Y no creemos igual que ellos. Repito, la palabra Trinidad viene de tres y unitas. Y se forma la palabra latina Trinitas. Traducida al español es Trinidad. Esa palabra sí la inventó un teólogo romano. Creo que fue Orígenes. O no, Tertuliano creo. Tertuliano. Eso sí lo inventó. Lo inventó él. Entonces, nosotros no podemos decir la Santísima Trinidad. Eso es un concepto de origen pagano, cuyos resultados han sido la persecución de miles y miles de cristianos alrededor del mundo, por no creer esos concilios, concilio de Nicea, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso, que rondaban todos al concepto de Dios. El concepto de Dios es ese que estamos viendo. Uno en el otro, dentro del otro, así metidos, ¿verdad?, dentro uno del otro. ¿Cómo está eso? Y que además, primero era Dios, después Dios engendró a Jesús, después entre los dos tuvieron una relación amorosa que engendró al Espíritu Santo. Ajá, ese es el concepto católico. ¿Sí? Ahora, repito, ¿qué creemos nosotros? Todo lo contrario. Creemos que el Padre existe por sí mismo. Está separado en persona del Hijo. El Hijo existe en sí mismo, tiene vida en sí mismo, está separado del Padre en persona, y de igual manera el Espíritu Santo es Dios, es divino, es infinito, existe por sí mismo, tiene vida eterna, está separado del Padre y del Hijo. Eso es lo que creemos nosotros, y que no son una sustancia, sino que son personas. Ahora, ¿qué creen los famosos antitrinitarios? Aunque ellos se llaman anti. Bueno, quiero decirles una cosa, que la palabra anti es una preposición griega que significa en contra de o en lugar de. Como anticristo es en contra de Cristo o en lugar de qué. De Cristo. Y creo que ellos están jugando el papel de la segunda posición. ¿Cuál es la segunda posición? La segunda posición es en lugar de. O sea, los antitrinitarios están presentando una propuesta una propuesta católica, digamos, en lugar de la Iglesia católica. O sea, no son los católicos. La dialéctica. Eso es una jugada, es de la psicología se utiliza eso. Es un juego que es la misma cosa. Sí. Por dos lados quieren ganar. El anti y el otro. Sí, yo creo que es bueno contestar algunas preguntas antes de avanzar, ¿verdad? Porque no quiero avanzar sin que, si hay dudas, ¿verdad? Si hay dudas en la mente, es mejor clarificar ahorita para seguir avanzando. Pastor, una preguntita. Sí. San Juan 14:28. Ajá, Juan 14:28. A ver, vamos a San Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaráis, amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. En Juan 14, ¿qué? 28. Bueno, yo aquí lo tengo, dice... Ah, estoy leyendo Lucas, con razón. Disculpe. Ajá. Juan 14, 28. Entonces, ahí la pregunta, ¿cuál sería, hermanita? Yo entiendo que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces, yo entiendo que su Padre, o sea, de Jesús, su Dios Padre... Que Dios el Padre es mayor que él, entonces yo entiendo de esa forma. Entonces, ¿cómo aplicaríamos o cómo entenderíamos ese pasaje, pastor? Muy bien, nosotros no podemos evitar explicar este pasaje, porque así lo dice. Ahora, hay que ver siempre los contextos. Muy bien. Jesucristo es un ser infinito, ¿sí? Déjenle muestro la cita en el Espíritu Profecía para contestar esto, ¿está bien? Esta cita, discúlpenme que no la tengo en español, pero le doy la cita en inglés. En inglés, por ejemplo, permítanme, Juan 16, aquí la tengo. Ajá, para entender esto, exactamente. Permítame, encuentro una cita, hermanita. O sea, Jesús dice, para algo más rápido, dice en Juan 14:1, en el principio era el verbo. La palabra era es el verbo eimi, que significa ser o existir. En principio ya existía. Aquí tenemos el principio, pero él ya existía. ¿Me explico? Dice, y el verbo era Dios. O sea, su propia existencia es Dios. ¿Me explico? Y el verbo estaba con, pero es el mismo verbo, eimi. El verbo existía juntamente con Dios. En otras palabras, en el principio él ya existía. En el principio él era la existencia y en el principio la existencia estaba con Dios. Bueno, eso se llama el Jesús o el Cristo preexistente o el Cristo que ya existía en la eternidad. Jesús tiene tres fases que muestra en la Biblia. El Jesús preexistente. Por ejemplo, antes de hacerse carne, a eso me refiero, ya existía, pero no era humano. Tomaba la forma de humano. Para venir a la tierra. Dos ejemplos que tenemos, uno con Abraham. Con Abraham, ¿se acuerdan que era una mañana calurosa o una tarde calurosa? Dice la hermana White. Y entonces Abraham estaba así a las puertas de su casa. Y dice el Espíritu Profecía que pasaron tres, ¿qué? Forasteros. Uno de ellos, ¿quién era? Era Cristo. ¿Amén? Cristo. ¿Tomó la forma de hombre? En ese momento, sí. ¿Ya era hombre? No era hombre. Tomó la forma de hombre. Otro ejemplo que tenemos es en el horno de fuego. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Veo cuatro y uno de ellos es semejante a qué. A ver, ¿qué dice su Biblia? Porque algunas Biblias ahí están alteradas también. Dice... Y uno de ellos es semejante al Hijo de los Dioses. Muchas versiones están poniendo Hijo de los Dioses o Hijo de Dioses. Y eso no va conforme al Espíritu de Profecía. El Espíritu de Profecía dice que él ahí identificó a Cristo. ¿Y cómo identificó a Cristo? Porque los jóvenes hebreos ya le habían hablado de Cristo. Por eso lo identificó. Pero dice, veo uno semejante al Hijo de quién. De Dios. En singular. ¿Cómo dicen sus Biblias? La mayoría de las Biblias está en qué? Está en plural, dice, hijo de dioses. ¿Ya lo vieron ahí? ¿Sí? ¿Cuántos en su Biblia dice hijo de Dios? ¿Lo puede leer, hermano? Sí. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Uh-huh. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Ahí está, ¿se dan cuenta? Hijo de los dioses. Sí, porque usa la palabra Elohim. Y ahí le pusieron en lugar Dios, le pusieron dioses. Ajá. Entonces, allí están dos pruebas, hermana, que antes que él se hiciera carne, podía tomar la forma de hombre, pero no era todavía hombre, no se encarnaba, ¿verdad? Pero, ¿qué hacía cuando tomaba esa forma después? Se regresaba. ¿Sí? Entonces, él era espíritu, tomaba la forma de hombre, pero todavía no era carne. Bueno, esa es la primera fase de Cristo. Existente, autoexistente, allá en la eternidad. Después, el verbo se hace carne. ¿Y aquel verbo se hizo qué? Carne. Se hizo carne. Y cuando se hace carne, trae las dos naturalezas. Exactamente, trae las dos naturalezas. Completamente la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Y cuál naturaleza humana trajo? La naturaleza humana después del pecado. Es decir, con los efectos del pecado, pero en su mente no cometió pecado. ¿Amén? Sí, trajo todos los efectos. La ley de la herencia, dice el conflicto de los hijos. Perdón, el deseo de todas las gentes. Eso lo estudiaremos más a fondo mañana. Entonces, en su segunda fase, de humano, ¿sí? En su segunda fase de humano, a ver si por aquí tengo... aquí está la cita de la primera fase. Es Manuscritos Liberados, tomo 12, página 395. Mire lo que dice. Leo lo de inglés, lo primero. Dice, él era igual con Dios, infinito y omnipotente. ¿Amén? Amén. Era igual con Dios, infinito y omnipotente. Era igual con Dios. Entonces, si era igual con Dios, entonces, ¿cómo dice acá? Ahora sí entramos a Juan, ¿qué? 14:28. Si era igual con Dios, infinito y omnipotente, ¿por qué dice mi Padre es mayor que yo? Bueno, muy sencillo. Porque Él en realidad se hace carne. Se hace humano. Siervo. Se hace siervo. Y tiene que hacerse igual a nosotros para salvarnos. Y en toda su humanidad, tendremos un tema de eso quizá el viernes en la tarde. En toda su humanidad, Él nunca usa su divinidad para nada. No, para nada. Ni para vencer el pecado, ni para hacer milagros. Para nada usa su divinidad. La tiene allí, pero no la usa. ¿Qué es lo que usa nada más? La oración, el ayuno, la fe que tú y yo podemos tener. Es tan precioso el Evangelio. Como ser humano, en su condición caída, dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ahora, ¿podía hacerlo? Lo podía hacer porque también tenía su divinidad ahí. ¿Sí? ¿Pero por qué no lo hizo? Porque nos ama. Para darnos ejemplo, que podemos depender del poder del Padre, que podemos tener fe en el Padre, y el Padre nos puede escuchar y nos puede contestar. ¿Amén? Ese es el gran ejemplo que se nos abre a través de la segunda fase de Cristo en su condición caída. Y como hombre, se humilló a sí mismo, y como hombre dependió de Dios. Por eso Él dice, como un hombre en su naturaleza humana caída, dice, mi Padre es mayor que yo. No sé si me explico. Entonces, el error de los antitrinitarios, espero que haya quedado claro quiénes son los antitrinitarios. Son los mismos que los trinitarios católicos. ¿Sí? Espero que haya quedado claro que nosotros, en lo personal, podemos decir lo que está escrito. ¿Qué está escrito? La divinidad, que son las tres personas divinas, ¿verdad? Este, cada uno tiene su independencia, cada uno es autoexistente. Nosotros en México nos apegamos más y decimos la divinidad, porque la hermana Faye habla así, la divinidad. Pero también hay otras opciones que el Espíritu procede, como el trío celestial, o los tres, las tres divinas personas, ¿verdad? La deidad es dos, ¿no? No, deidad no es dos, deidad viene de Dios. Ajá, viene de Dios. Entonces, podemos decir la deidad, deidad significa Dios, ¿verdad? La divinidad es más abarcante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Ajá, la divinidad la usa más para enfocarse a los tres. Sí, la usa más para enfocarse a los tres. Entonces, cuando Jesús, que es un miembro de la divinidad, se hace hombre, no activa su divinidad. Sus atributos quedan ahí. Él se hace hombre. Y el Padre, ahí es mayor que... Y la tercera fase, perdón hermano, la tercera fase es cuando Cristo resucita. Y 40 días después sube al cielo y es entronizado. Esa tercera fase es la fase de un cuerpo glorificado. ¿Amén? El cuerpo glorificado lo confunden los antitrinitarios con que es el Espíritu Santo. Eso también es otro de sus grandes errores. El cuerpo glorificado de Jesús es un cuerpo... Recuerden una cosa. Jesús resucita, ¿verdad? Y tiene un chasco los discípulos. ¿Y a dónde se va Pedro otra vez? A pescar, ¿cierto? Toman otra vez las redes. Ajá, pescador, exactamente. Y cuando se va a pescar, ¿qué ven allá? ¿A quién ven allá? ¿Qué viene? ¿Qué dicen? ¿Qué es un qué? Que es un espíritu, que es un fantasma. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los griegos tenían una idea, o se llama el gnosticismo. Había influenciado tanto que Jesús realmente no estuvo presente en persona, sino que Jesús realmente a quien veían como una figura que era persona, pero en realidad no era una persona, que era un fantasma. Por eso Juan, en las cartas de Juan, las cartas juaninas decía, todo aquel que no confiese que Cristo vino en carne, el tal tiene el espíritu del anticristo. Porque ya había esa ideología allí. Entonces ven los discípulos que se acerca ese ser, ¿verdad? ¿Y qué les dice él? No, ¿qué? Pues no temáis. Yo soy. Miren, un espíritu no tiene qué. No tiene carne, no tiene huesos, no habla. Es más, para que vean que soy ser humano, déjeme algo para comer, ¿no? Ajá. Entonces, él pide comida. Entonces, él demuestra que no ha dejado su naturaleza humana. Que sigue su naturaleza divina, pero ahora con su naturaleza humana glorificada. ¿Qué quiere decir glorificada? Que aumentan sus capacidades, a diferencia de una naturaleza caída. ¿Sí? Es lo que Adán perdió y él lo recupera, ¿cierto? Exactamente. Es todas las capacidades que tenía Adán, él las recupera. Muy bien, hermano, gracias. ¿Sí? Adán, por ejemplo, era capaz de ver cómo subía la savia en los árboles, por ejemplo. Entonces, él... Jesús, como hombre, recupera una naturaleza glorificada, naturaleza humana glorificada. Por ejemplo, en ese momento que está hablando con los de Maús, cuando termina la oración, ¿qué hace? Se va. Se va. Y no en ese momento, sino minutos después o horas después, porque un cuerpo humano no puede estar en el mismo lugar a la misma vez. Sigue siendo cuerpo humano. Si hubiera estado a la misma vez, hubiera estado a la misma vez con los de Maús y a la misma vez con los discípulos en el aposento alto, pero no fue así. Dice que desapareció, se fue. Y también, ¿a dónde se metió? Al aposento alto. Ahí estaban espantados, etcétera, etcétera. Y entonces ahí dicen, será, bueno, ahí se les aparece a ellos, ¿verdad? Y quién no estaba presente, Tomás, ¿verdad? Dice, no, yo no voy a creer. Y Jesús le dice, bueno, ya llegó el momento, ahora mete tu mano aquí, mete tu mano acá, para que veas que sigo siendo, ¿qué? Humano, y que soy Jesús. Entonces, la siguiente naturaleza de Jesús es un Jesús con cuerpo humano glorificado. Hermano, el sacrificio de Cristo es inmenso. Es grande. Porque siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios. Dejó sus atributos divinos allá, no la divinidad, sino sus atributos divinos. Y se hizo hombre, no como Adán antes de la caída, sino como Adán después de la caída. Fue tentado en todo, con la posibilidad de nunca regresar. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera cedido al pecado? También hubiera necesitado, ¿qué? Un Salvador. Pero ya no había otro más. En el monte de los Olivos, cuando él le decía a su padre, si hay alguna manera de regresar al cielo, si hay alguna manera en que pueda salvar al hombre otra vez, el padre se quedó callado. Él era la única manera de salvarlo. No había otra manera más. No lo había. El destino del mundo, dice de cierto a las gentes, pendía de un hilo. Entonces Jesús toma otra forma de humano después de la caída. Eso fue una gran humillación. Pero ahora que sube al cielo, después ya en los 40 días, lo que estudiamos en la mañana, pregunta, ¿los ángeles habían visto a Jesús como humano antes en el cielo? Nunca. Pero aún Jesús, que a la misma vez es hombre, y ahora a la misma vez es ¿qué? Es Dios. Por eso el mandato de Dios a los ángeles es, adórenle todos los ángeles. Él es Dios y es hombre por toda la eternidad. Amén. Por toda la eternidad. Entonces, por eso Apocalipsis dice, el Cordero que fue inmolado es digno ¿de qué? De tomar el poder, porque antes lo había dejado. No lo trajo a la tierra. Todos sus milagros los hacía en base a la fe y a la oración. Pero cuando sube al cielo, Él es digno de tomar el poder. Es digno de tomar el poder. Y entonces es entronizado, y cuando es entronizado, toma el poder. Y lo primero que hace es nos da poder a nosotros a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. La humillación de Cristo es más de lo de la cruz del Calvario. Es mucho más. Ese fue el clímax, la cruz del Calvario. Sí. Exactamente. Nunca más se va a despojar, de nuestra naturaleza humana. El creador del universo lleva nuestra carne y llevará nuestros huesos por toda la eternidad. Y las marcas. El himno número 318 dice, cuando aquí de la vida mis afanes deje ya y amanezca en la aurora, bella aurora celestial. ¿Y qué dice el himno? Por las huellas en sus manos a Jesús conoceré. ¿Amén? Y dice el don de profecía que no van a ser huellas que se vean feas, ¿no? Que sean heridas, no. De allí saldrá un rayo de luz. Y saldrá. Por toda la eternidad lo identificaremos como nuestro hermano. Por toda la eternidad. Oiga, y no será una humillación esa que por toda la eternidad sea humano. Es una humillación por toda la eternidad. Él bien pudo haber dicho, como es Dios, todo lo puede. Él pudo haber dicho, te pongo la humanidad. Pero ¿sabe qué dice el Espíritu de profecía? No iba a haber rastro de que alguna vez el hombre fue comprado. No iba a haber rastro de que alguna vez el mal fue derrotado. No iba a haber rastro de que alguna ocasión existió el pecado y que el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. No iba a haber rastro de cuánto se pagó, por cuánto fue el precio de nuestra salvación. Él tiene que quedarse así para que por la eternidad se vea lo que significó la gran controversia y el rescate de nosotros de la muerte eterna. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran amor! Por eso vino, dice, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, no bastaría para existir el gran amor de Dios. No bastaría. Como él se humilló a decir, siendo igual a Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino cuando vino a esta tierra dijo, mi Padre es mayor. Y eso es una lección para la iglesia. Todos aquí estamos para servir. En la iglesia de sostén propio, todos estamos para servir. Nadie es mayor que nadie. Todos somos hermanos. Todos estamos para trabajar en la plataforma de la humildad. ¿Amén? Todos. ¿Verdad? Ahora, eso sí, que hay talentos, que hay dones, sí. Unos puso profetas, unos evangelistas, unos maestros, unos predicadores. Pero eso no nos debe hacer sentirnos más arriba, sino más humildes. Nuestro ejemplo es Cristo el Señor. Amén. Esperamos que se haya contestado esa pregunta entonces, que también usan mucho ellos. Usan mucho ellos. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de avanzar, hermanos? Pastor, yo quería añadir. Sí. Cuando dice, cuando Jesús falleció, ¿él se dio a vida a sí mismo o el Padre le dio la vida? ¿Se acuerda de una cita donde dice, yo mismo me la quito y me la doy? Sí. Él mismo dice, yo pongo mi vida y la vuelvo, ¿qué? A tomar. ¿Cuántos han leído el último capítulo del Desierto a las Gentes? Baja un ángel y le dice, ¿tu padre qué? Te llama. Levántate, tu padre te llama. Y luego, podemos ir al libro de Romanos, déjenme ver si es Romanos, donde dice que el Espíritu resucitó a Cristo de los muertos. A ver, ahí nos está en Romanos. Aquí está, Romanos 1:4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de ¿quién? De los muertos. Ahora, recuerden una cosa, el pecado es una cosa tan grave que hizo descender al Hijo de Dios. El pecado es una cosa tan grave que hizo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieran un plan para sacarnos del pecado. No es cualquier cosa el pecado. El pecado es una cosa tan grave que el ser humano tenía que ser bautizado en el nombre de los tres divinos poderes. Y el pecado es una cosa tan grave que reclamó la vida del Hijo de Dios. Que Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Que también dice la Escritura, levántate, tu Padre te llama. Y también dice la Escritura que fue resucitado por el Espíritu de ¿quién? O sea, los tres estuvieron activos en la creación, en la redención, en la resurrección, en el bautismo, porque el pecado es gravísimo. Hay cosas que están reveladas, pero digamos que la pueda explicar, bueno, me metería en especulaciones. ¿Cómo es que fue eso? ¿Cómo es que él? Es por la fe lo creemos. Levántate, tu Padre te llama. Resucitado por el Espíritu de Dios. Y él dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. La sierva del Señor tiene una cita que dice, el hombre había caído tan bajo que solo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo combinados lo podían sacar del pecado. Ahí está la respuesta. Solo eso. Por eso me da mucha tristeza cuando uno está diciendo, no, solamente en el nombre de Jesús. No se necesita el Padre ni el Hijo. Su concepto de pecado es tan pobre. No entienden que el pecado causó que todo el cielo se conmoviera para rescatarnos. Todo el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que planearan lo que nosotros llamamos la redención, la compra de regreso. El plan para que estuviéramos de regreso. Y es algo muy hermoso. Y eso solo está en la Escritura. Solo está en la Escritura. Y obviamente en el Espíritu de profecía. Es así. Entonces espero haya quedado contestada su pregunta, hermano. ¿Verdad? Bueno, hermanos. Si alguien nos preguntaba, ¿verdad? Bueno, aquí está. Bueno, aquí le pusieron ya la deidad. No sé si dice Trinidad o le cambiaron. Pastor, ¿dónde está? Más antes en eso venía Trinidad, pero ahora últimamente, ¿dónde está, hace un mes, dos meses, ajá, he escuchado que ahí está. Mi hijita estaba en en el club de conquistadores. Sí. Y ya le habían cambiado deidad. Le cambiaron. Ajá, la Trinidad. Ah, aquí está. El capítulo se llama La Deidad, pero en la página 33, que suena raro el 33, ¿verdad? Dice aquí, en la cruz, la Trinidad es una revelación completa de abnegación. Sí. Entonces, el concepto Trinidad, ya vimos, ya explicamos, pero nuestro hermano aquí trae un libro, ¿verdad? Este libro pregunta sobre doctrinas. Llegaron los evangélicos y dijeron, ¿en qué doctrina ustedes se parecen a nosotros? Para los evangélicos tienen el mismo concepto de la Trinidad Católica. ¿Sí? Entonces, ellos dijeron aquí, en la página, dice, doctrinas que tenemos en común con otros cristianos. Así lo dice. Este libro fue el que dividió la Iglesia Adventista, hermano. Ellos mismos lo dicen aquí. Fíjese nada más, lo voy a leer. Dice, es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del Adventismo del Séptimo Día. De esto vamos a hablar mañana. Este libro vino a dividir toda la Iglesia Adventista. Aquí se metió el concepto católico de pecado original. Cámbiale el concepto de pecado a cualquier persona y lo va a desviar del cielo. Por ejemplo, si ahorita un servidor dice, pecado es traer suela negra en sus zapatos. Entonces, por ejemplo, el hermano no trae suela negra, ¿sí? ¿Quién no trae suela negra? Bueno, ellos entonces dejan de ser pecadores. ¿Me explico? Ya no necesitan el evangelio, ya están a salvo. Cuando nosotros quitamos el concepto de que pecado es transgresión de la ley, nos desviamos de la ley de Dios, y la ley de Dios, dice la sierva del Señor, es la única norma por la cual el hombre puede ver su situación y volverse a Cristo. La única norma. Entonces, por eso se dividió el adventismo. Y el adventismo, cuando se divide, en su introducción, después de la introducción, dice aquí, creencias fundamentales. ¿Y cuántos saben que el manual de iglesia tiene dos tipos de creencias? Tiene una creencia para no creyentes y una creencia para creyentes, el manual de iglesia. ¿Cuál de las dos se van a creer ustedes? ¿Cuál de las dos? Sí, y como la hermana dice, yo ni sabía, ¿verdad? Pero así está. Entonces, aquí dice, preguntas que tienen en común, aquí está, doctrinas que compartimos con otros cristianos. Y aquí dice que la divinidad, la Trinidad, comprende a Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que aquí lo deja muy en general? Dice, el amor creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Pero cómo lo crees? ¿Lo crees en la circuncisión? ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿O lo crees separados? Bueno, de eso no hablo. Nada más creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso se llama ecumenismo. Ecumenismo es que las doctrinas básicas de la Biblia se echen hacia abajo. No importa la explicación bíblica. Lo que importa es nada más por arribita. Por arribita. Entonces aquí ellos dijeron que también creían en la Trinidad, junto con otros cristianos. Y por eso nosotros pues no estamos ahí. No, no somos de esa línea. Porque esa línea de ese libro, este mismo libro que dice Trinidad, es este mismo libro. Pero ahora con el nombre 28 creencias, pero tiene las mismas doctrinas. Y si usted abre el apéndice, acá en las letras chiquititas, chiquititas, chiquititas que hay por acá atrás, desde aquí, apéndice revisado, usted va a encontrar aquí que dice que en este libro hubo una traición. Hubo una traición. Aquí lo dicen, con letras chiquitas, hubo traición al adventismo. Se, ah, por favor, hermano, ya lo leyó, ya lo veo, ¿verdad, hermano? Sí, ¿por qué? Pues se traicionó todo. Se traicionó el adventismo completo. Quizá aquí hay hermanos sinceros que vienen de parte de la organización o que han estado allí por mucho tiempo y no saben la historia contemporánea. El adventista generalmente sabe la historia, uno hasta 1844. Otros hasta 1863. ¿Dónde está, hermanito? Aquí está. Manipulación de datos. Manipularon quién era Cristo. Cuando Cristo en su segunda fase vino, la sierva del Señor y la Biblia dice que vino en naturaleza humana caída. Ellos dijeron, no, no puede ser. No vino en naturaleza humana caída. Vino con una naturaleza como antes de la caída. Pero manipularon los datos. Y aquí dice, puesto que no vieron más opciones y dado que la posición de la naturaleza pecaminosa era tenida por herejía por los evangélicos, eso lo vamos a estudiar mañana, esa manipulación, dice, consistió en tres días. Pero por aquí, más adelante, dice, ¿en dónde? Ajá, el resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años siguientes. Puede que el adventismo oficial lograse el reconocimiento que se le considerase como cristiano en el mundo evangélico, pero el proceso que había abierto una herida no ha sanado en el último siglo y que puede que nunca llegue a sanar. O sea, ellos mismos reconocen que el adventista que despierta, que se da cuenta del cambio doctrinal, el cambio teológico, nunca más se va a reconciliar con el adventista que está en la organización, porque es el adventismo evangélico. Es nada más traer el nombre, pero... Le dejó una herida. Sí, le dejó una herida que quizá no ha sanado en los últimos 50 años y que quizá nunca sane. ¿Por qué nunca sane? Porque este libro... Porque este libro se regaló a todas las universidades. Este libro hicieron que todos los pastores lo lean, lo estudien y lo crean. ¿Sí? Y bajo este libro... Bajo este libro... Se publicó esto. ¿Por qué? Porque pasó el año 57, el año 67, el año 77, y los que hicieron las preguntas se acercaron a la conferencia general y dijeron, oiga, ¿por qué ya ustedes no publican otra vez este libro? Claro que lo vamos a publicar, pero ahora vamos a publicarlo bajo el nombre Los Adventistas de Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Aquí es. Los adventistas responden preguntas sobre doctrina, en otra palabra, la doctrina que creemos, y aquí más oficial. Ahora, ¿cuántos han creído que este libro es oficial? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que es? Lo tengo de cabeza. Creíamos que era oficial. ¿Cuántos creen que este libro es oficial? Porque en eso pasó fundamentalmente. Ajá. Me enseñaba eso, él dijo las 28 o 27 doctrinas que uno debe fundamentarse, o todo adventista, en eso. Muy bien, en hermano. Fíjense lo que está diciendo el hermano, le está diciendo que en esto nos fundamentaban ¿qué? La fe. Ahora les voy a leer lo que está aquí escrito de verde. Lo único que tenemos que es leer, hermanos. Es lo que tenemos que leer en estos últimos tiempos. Está en la página 6 de este libro. Escuche lo que dice. Si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación popular, ¿no constituye una qué? Una declaración aprobada oficialmente. Entonces, ¿cómo es que el adventista se cree algo que no es oficial? ¿Saben una cosa? Porque cuando nos lo regalan, ni leemos la introducción. ¿Cuántos han leído la introducción? ¿Cuántos la habían leído antes? No. Pero nos dijeron, miren, estas son las creencias, tómalo, esto es lo que vas a creer, esto es lo que vas a predicar. Y el pastor de la organización que se separa de esto, que no está predicando esto, lo echan. ¿Por qué? Porque está predicando un libro que no es oficial. Sí. Bueno, es más, en el manual de iglesia del 2015 en adelante dice, en el voto alternativo, que 28 que es necesario que 28 creencias supervise a lo que la Biblia enseña para los que tomen el bautismo. Así es. Sí. Eso es tremendo. Ahora, este libro va a decir si la Biblia está bien o está mal. Este libro, que es la continuación de este otro, que es la que separó a la iglesia y que quizá nunca más se recupere. Ahora, pasó los años 57, 77, y este libro se publica en el año 80, en Dallas, Texas. Primero con el número 27 doctrinas. ¿Quieres verlo? Quiero verlo. Claro que sí, ahí está subrayado. Ahí está subrayado. Un servidor anda en México con una maleta grande de 70 kilos, trayendo todos los libros. Todos los libros, porque a veces es increíble, pero el adventista no cree hasta no ver. Hasta no ver, no creer. Esa es. Y lo digo por mí mismo. O sea, ¿a poco sí? Está así de cambiado todo. Yo necesito verlo. Y lo veía, y veía más cosas. Bueno, hermano, llegamos a la conclusión de que es exactamente, la iglesia estaba dividida entre adventistas evangélicos con la doctrina evangélica y adventistas historicistas que continuamos a la ley y al testimonio. ¿Sí? Entonces, sí, mi hermano. Y yo creo que es una situación muy similar a la que ocurrió en el tiempo de Cristo, ¿no? Cuando vino Cristo también había un libro de las interpretaciones, que era la Mishnah, creo, ¿no? Ajá, la misma del Talmud también. Ajá, y ahí estaban las interpretaciones que incluso estaban por encima de la inspiración revelada, ¿no? La misma situación en la que nos llegó como pueblo hoy en día. Exactamente, y posteriormente vino la Iglesia Católica y puso su credo encima de la Biblia. Y vinieron las 27 creencias y se pusieron por encima de la Biblia. Hoy si usted se pone a predicar espíritu de profecía en la iglesia tiene problemas, pero si usted se pone a predicar de ese libro no tiene problemas. Y ahí entra lo que dice nuestro hermano Elvis. Han puesto, como la iglesia ha permitido, han puesto la Mishnah actual, el Talmud actual, que sería eso, por encima de la escritura. Pero lo más impresionante es que dice ahí que eso no es oficial. Y si no es oficial, ¿qué hubo detrás? Hicieron por debajo algo que no, hermano, algo que no es oficial, ¿vale o no vale? No vale. Si usted trae un permiso para manejar que no trae el sello del departamento de manejo de aquí, ¿vale o no vale? No vale. Entonces eso es fraude, y cuando lo agarre la policía pues va a decir, vamos al bote, decimos ahí en México, ¿no? Al bote. ¿Por qué? Usted trae una estafa, eso, así, ¿no? Pastor, usted tiene su credencial. ¿De qué? No, no, ya, eso no sirve ya. No, eso no sirve, no. Ajá, no sirve eso. En realidad, lo que le da poder a un pastor es que tiene personalidad jurídica. Todo pastor tiene personalidad jurídica. Está protegido por el Estado. En México, hazle cuenta a un diputado, no sé aquí cómo sean las leyes en este país, no me gusta hablar porque soy ignorante de las leyes de este país, pero por lo menos en México un diputado está protegido por la Constitución, no le pueden hacer nada, y el que lo toca al diputado o al senador se meten graves problemas. La misma protección tiene un pastor, la misma protección, ¿sí? La misma protección, porque las asociaciones religiosas están protegidas por el Estado. Y el que toque a una iglesia, toca al Estado, porque el Estado es creador de la iglesia. si el Estado es creador de la iglesia. Entonces, mis hermanos, se dividió la iglesia. Se dividió la iglesia desde hace 50 años. Y quizá para los que están aquí no saben, para eso es este seminario, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, hermanos, surgieron dos corrientes: la evangélica adventista y la adventista historicista. Continuó. ¿Sí? Poco a poco se fueron desprendiendo una de las otras. Finalmente, el adventismo evangélico tomó control de las universidades, tomó control de las iglesias. Ese libro se diseminó a través de la literatura adventista. La última escuela sabática, ¿cuántos escucharon la escuela sabática de Hebreos? Todavía los estaban en la corporación, hace como dos o tres trimestres atrás. Allí esa está escrita por un mexicano. Lo conocí, no somos amigos, no me lo conozco. Estudié en una escuela jesuita, ¿sí? La iberoamericana, una escuela jesuita en la Ciudad de México, en poniente de la Ciudad de México, por ahí. Y él allí mencionaba tan claro la falsa naturaleza humana que trajo Cristo a la tierra. Una naturaleza inmaculada. Lo mismo. Bueno, mañana vamos a hablar de eso. ¿Está bien? Ahorita seguimos con el tema de ¿qué? De la Trinidad. Y para eso se trajo ese libro, para mostrar que creían lo mismo que el catolicismo romano. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más, hermanos, si no avanzamos. Y también, hermano, para acotar sí. El manual de iglesia, hoy en día cuando te quieren disciplinar, agarran la Biblia, la ponen a un costado, agarran sí. El manual y con el manual te disciplinan ahora. Exactamente. Pero la disciplina no es a través de la Biblia, sino es a través de ¿qué? A través del manual de iglesia. Muy bien. Bueno, avanzamos, hermanos. Yo creo que el tiempo ya se va a sumir el sol, no sé hasta dónde va. ¿Por dónde se suma el sol acá? ¿Está saliendo? Sí, yo pensaba que faltaba acá, por eso no lo veo que avance. Y le digo, ¿por qué no avanza? Es que en mi pueblo se sume allá. Y yo estoy pensando así, digo, pero no avanza, tenemos todo este tiempo, decía. Ah, cómo es la mente, a veces me despierto y no sé dónde estoy, hermanos. Ya bajo cada llevo 13 años viajando cada fin de semana en diferentes partes de México y de algunas partes de Centroamérica y de Sudamérica. Ya se despierto y tengo que ubicarme en dónde estoy, por unos segundos. Sí, por unos. Necesito una brújula. El GPS. ¿Avanzamos con esto de la Trinidad? ¿Queda claro lo que creemos nosotros los adventistas historicistas? ¿Sí? ¿Queda claro lo que los católicos y los antitrinitarios creen lo mismo, aunque se llaman anti? Es igual. Yo creo que en lugar de decir antitrinitarios debe ser igualitrinitarios, algo así. Ajá, algo así. Sí. O hermanitarios. Sí, me gusta como lo dice Gibbon en su libro. Gibbon, el autor de ese libro que está aquí, Gibbon, ¿sabe qué dice? Gibbon le dice los sustancieros católicos, así lo dice. Pues esos no creen en persona como Dios, esos creen en una sustancia y dicen los sustancieros católicos. Sí, uno solo. Sí, hermanos, entonces es una herida que durante 50 años, dice, no ha sanado, ni va a qué, ni va a sanar. Entonces tenemos que ir pensando, en mi grupo aquí en Perú, el grupo donde estoy, ¿qué adventismo vamos a tomar? Nuestro hermano está vendiendo un libro que se llama Historia de Preguntas sobre Doctrina, ¿verdad? Gracias, hermano. Estoy tomando agua un momentito. Usted decide qué va a hacer en su grupo. Nosotros no venimos a presionar a nadie. Venimos a exhortar, a decirles, a explicarles. Pero como dice la Escritura, escogeos hoy a quien sirváis. Tenemos libre albedrío para escoger. ¿Adventismo evangélico? ¿O adventismo, qué dice allí? Historicista. Historicista, es decir, que nos apegamos a nuestro origen, a la ley y al testimonio. Amén. A la ley y al testimonio. Nosotros elegimos. ¿Sí? Elegimos. Mañana hablaremos más de eso. Bien. Entonces, vamos a contestar la pregunta en esta tarde. ¿Por qué la mayoría de nuestros pioneros creían que Jesús era engendrado, porque ahí están basándolos este grupo que se llaman igualitrinitarios, ¿cómo se llaman así? ¿Verdad? Los igualitrinitarios están diciendo, dices que debemos volver a las bases porque nuestros pioneros creían que Jesús era engendrado. Ahora, ¿creían eso? ¿Sí? ¿Creían eso? Algunos creían que Jesús incluso había nacido y que tenía origen. Entonces, ¿por qué creían eso? Bueno, hermano, es muy sencillo. Es muy sencillo explicar esto. Aquí en pantalla está lo que es una copia de la Biblia católica titulada La Vulgata ¿qué? Latina. La Vulgata Latina. La Vulgata Latina, en el año 386, el Papa Damaso dijo, hagamos una Biblia. Una Biblia que lleve la doctrina católica romana. Y no encontraban a quién, no encontraban a quién. Entonces por allí había un erudito que se llamaba Jerónimo, que había sido pagano, pero era muy erudito. Sabía griego, sabía latín, sabía hebreo, pero era un erudito pagano. Entonces al principio no le querían dar a él la tarea de escribir la Biblia, pero como Roma es Roma, dijo, bueno, pues no tenemos otro más. Pongámoslo. ¿Han escuchado la historia del borracho que llegó a ser el anciano de iglesia? Lo mismo. Ay, hermano, cada vez que escucho cada cosa. Y si como no había otro, pusieron al borracho como anciano de iglesia. Ay. Bueno, igualito pasó. Eso viene desde Roma. Eso viene desde Roma. Pusieron a Jerónimo, porque estaba borracho con la filosofía griega. Miren, hermanos, nosotros debemos estudiar la historia. En el mundo hay un dicho que va así, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. La hermana Huay lo dice de otra manera, no tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y conducido en el pasado. ¿Amén? En el pasado. Si usted conoce a dentistas que dicen, no quiero nada que saber del pasado dentista, ya no me interesa, nada más me interesa lo presente, me interesan los conquistadores. Ajá, y lo que dice Jeremías, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Amén. Somos historicistas porque Dios dice, ve la manera como yo he conducido en el pasado, para que no repitas los mismos errores, no aceptes las doctrinas falsas. Pero allá adoraban al sol. Le llamaban sustancia. Yo te quiero en eso, yo te quiero en un Dios personal. Amén. Un Dios personal. Entonces, no tenemos nada que temer al futuro. Aquí tenemos la Biblia, la Vulgata Latina. Entonces, el Papa Damaso dice, bueno, pues finalmente vete para acá, Jerónimo, tú vas a empezar a escribir la Biblia, y la termina de escribir en latín en el año 405. Del año 405 al año 1500, esa Biblia tenía cerca de 5000 errores. 5000 errores que apoyaban toda la doctrina católica. En lugar de decir levitas, decía sacerdotes, decía penitencia, decía limosna, decía infierno. Toda la doctrina católica se la habían metido ahí. Toda la doctrina católica romana. De hecho, hay una cita de la sierva del Señor. Hay una cita de la sierva del Señor que dice, a ver, esta cita, a ver, aquí está. Escuchen bien. Primeros Escritos, página 220, dice, vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos, ¿qué dice? ¿Cambiaron qué? Cambiaron las palabras. ¿Las palabras de qué, hermanos? De la Biblia. Mira, cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándole a sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Aquí está. Entonces, al principio, primero los escritos se escriben en 1850, y Dios alerta al pueblo adventista y le dice, mira, la Biblia está ¿qué? Ahí está. La Biblia, hay palabras cambiadas en la Biblia. Ahora, yo no sé por qué los pioneros no se pusieron a investigar eso. Desconozco. Pero era para que ellos se pusieran ¿a qué? A investigar. ¿Cuáles son esas palabras? Que durante los primeros siglos, cuando la Biblia eran pocas, ¿cuáles son esas palabras que cambiaron? Bueno, la Biblia Vulgata Latina, ¿cuántos han leído Juan 3.16? ¿Qué dice Juan 3.16? Exactamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a qué? A su Hijo único. Bueno, la palabra donde dice allí que ha dado a su Hijo es la palabra griega monogené. Agrávesela, ahí está el cambio. Monogené no significa unigénito. ¿Unigénito qué es? ¿Único qué? Engendrado. No significa eso. Monogené significa único o incomparable, único en su género. En otras palabras, nosotros leeríamos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo incomparable. A su único Hijo incomparable. Pero como la Biblia fue escrita en el 405, ¿verdad? Y se definió en el 325 que era engendrado, en lugar de traducir hijo único, único en su tipo o incomparable, ¿qué le metió pues este señor Jerónimo? ¿Qué le metió? Dice, si el concilio dijo que ya es hijo engendrado, pues le tengo que poner engendrado. ¿Sí? Y le tuvo que poner porque si no... Como decimos en México, le dan cuello. Claro, recuerden que Roma así era. El que no servía los propósitos de Roma, fuera. Ajá, de todo, los quemaban y todo. O sea, ¿los valdenses servían a los propósitos de Roma? No, los quemaban, vivos, los quemaban. Vivos los quemaban. Hermanos, hoy por hoy la generación de jóvenes no le interesa. Hablo porque trabajé con jóvenes allá en la organización también. Y no nos entrenan a nosotros para enseñarles historia a ellos. El mismo historiador adventista llamado George Knight escribe un libro que se llama La castración del adventismo. ¿Lo han leído ese libro? No sé si está por acá por la división sudamericana ese libro. Dice, está hermano Elvis. Bueno, ahí lo dice, palabra detestable, pero en realidad dice, el mensaje no se está pasando ya a la siguiente generación. Tenemos que saber nuestra historia. Gracias a Dios por los jóvenes que están aquí. Espero que sigan poniendo atención. Es bueno entender por qué estamos en esta situación. Entonces, la palabra que está en Juan 3.16... Jutos garegapes en conteontos cosmón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo monogené. ¿Qué significa monogené? Único en su tipo o incomparable. Pero este malvado Jerónimo le puso engendrado. Ahí cambió el curso de toda la historia. Todas las iglesias protestantes siguen creyendo eso. Muchos adventistas seguimos mencionando eso, aunque no lo creamos. ¿O no? Uh-huh. Sí, hermanos. Y si les leyera alguna de las cosas que dice esa Biblia, vamos a mostrar alguna de esas cosas que dice esa Vulgata. Esa Vulgata que tengo, son 5 tomos, así son, pesan como 25, los 5 tomos. Está bien pesadas, están 5 tomos. Y la adquirí ya hace como 10, 12 años. Nunca pensé que me iba a servir para esto. Me sirvió. Y me puse a analizar qué es lo que piensan. Miran, ahí te presentan a Jesús como sustancia, como esencia y como partícula. Igualito. Ahora, ¿por qué hoy no saca la Iglesia Católica esas Biblias? Porque no le conviene ya. Ya pasó esa época que podían engañar rápido a la gente, pero ellos mantienen el concepto de manera muy intelectual. ¿Saben cómo le dicen? La generación divina. ¡Qué bonito! Pero es lo mismo, que Jesús fue generado del Padre. Pero para callar o captar las conciencias de los teólogos, de los doctores en teología, le llaman la divina generación o la generación divina. Pero es lo mismo. Jesús engendró al Padre, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Es lo mismo, le llaman la generación divina. La sierva del Señor dice que en la época de tinieblas iba a engañar, y en la época de luces también iba a engañar. Sistema intelectual iba a engañar a la gente. Bien, entonces, les voy a... Si me presta una silla por aquí tengo una silla. Ustedes van a ver la pantalla, ¿sale? Van a ver en la pantalla ciertos ejemplos donde son tan claros. Y miren, ahí está para que usted vea. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Lo hacemos más grande? Esto es lo más grande que se puede hacer. Sí. ¿Sí se ve allí Juan 3:16? ¿Ven el 16? Ojalá que en algún momento vamos a probar el cañón, a ver qué podemos hacer, el proyector, para que se vea más grande, porque lo hago con ese propósito, que todos vean. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ven aquí el número 17. Bueno, esa es una nota que trae de pie de página aquí, pero lo hice más grande. Y dice aquí, no uno de sus siervos, no un ángel o un arcángel, sino un hijo. ¿Y aquí qué dice? Todo. Monogené, esta es la M en griego, esta es la O en griego, esta es la N en griego, la O, la G en griego, E, otra vez la N y la E. Ton monogené, que es traducido como, lo tradujo el unigénito. Entonces, aquí vino todo el cambio, porque en lugar de traducir monogené como el único incomparable, lo tradujo como el unigénito. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? En latín, hay dos palabras para único que él podría haber usado. Cuando consultamos el diccionario latino, hay dos palabras para único. Está esta que usted ve aquí en la pantalla. ¿Ve? Que dice unicus. ¿Sí lo ve? Sí, ok. Unicus significa único, hijo único, único y qué más. Incomparable, sin igual. Eso es lo que significa la palabra monogené. Hijo único, hijo sin igual, hijo incomparable. Pero este señor llamado Jerónimo dijo, bueno, como el concilio dijo que es engendrado, a ver si hay una palabra allí que diga único engendrado. ¡Ah, sí, aquí está! Unigénitos. Único, el unigénito. ¿Verdad? El unigénito. Y cuando va uno a estudiar unigénitos, se compone de dos palabras. Uni, ¿qué significa? ¿Qué dice allí? Engendrar. Entonces, este señor Jerónimo tenía dos opciones. Él sabía latín. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo monogené en griego, que es único o incomparable. Él pudo haber usado únicos. Pero como ya el concilio había establecido que Jesús era engendrado, agarró y le puso unigénitos. Y ahí vino el cambio. Por eso los antis trinitarios están duro y dale. Es que dice que es engendrado, que la Biblia dice que es engendrado. Y no sale de eso, porque sí, la Biblia dice que es engendrado. Pero ¿quién se lo puso? Jerónimo se lo puso. Jerónimo se lo puso. La Biblia en sí. Ahora, aquí tengo en pantalla. Este es un léxico. El léxico que les hablé en la mañana. Que tiene que ver con el lenguaje de Cristo local y extrabíblico. ¿Me explico? Y miren. Aquí usted puede ver la palabra monogené. ¿Sí? Ahí está en la pantalla. La palabra monogenés. Y tiene dos aplicaciones. La primera, número uno. David, el ser el único de su tipo dentro de una relación específica. El único de su tipo dentro de una relación, ¿qué? específica y el único de su tipo o clase. Nada más dos traducciones para monogené. Pero surgió un señor que se llama Strong. Strong, usted se mete a internet, busca la Biblia interlineal y le sacan Strong. Strong no creía que Jesús era único, él creía que Jesús era engendrado. Así cuando usted baja la aplicación y de ahí, gratis por cierto, gratis está el Strong. Ah, la gente se emociona, pero no sabe que muchas veces lo barato sale caro, ¿verdad? Y entonces la gente se va aquí y ve, ah, mira, le digo porque me han mandado panfletos los antitrinitarios. Dice, Strong dice que monogené es engendrado. Claro. Y le creen porque... Le creen al engaño porque no han estudiado, pues. No han ido a la historia. Entonces, Strong es un libro donde te va diciendo las definiciones del griego, y cuando llega a monogenes, como él creía que Jesús es engendrado, pues le pone engendrado o unigénito. Y por eso, hermanos, estos señores antitrinitarios, espero que quede claro quiénes son, ellos agarran y dicen, bueno, pues ahí está monogenes significa engendrado. No, eso lo dijo ¿quién? Jerónimo, ¿sí? En realidad, monogené significa el único en su tipo dentro de una relación específica. Hermanos, ¿saben por cuánto tiempo duró esta definición? Cerca de 1500 años. ¿Cuántos? 1500 años. Duró eso. Miren, aquí tenemos la Vulgata Latina en Juan 3:16. Sic enim Deus dilixit mundo nunc. Filum sum unigenitum. Está. Es una traducción. En latín. Perdón, ahí está escrito en latín. Y aquí tenemos una copia. Esta es una copia. Un servidor tiene una copia facsímil de lo que es la Casiodoro de Reina, o llamada la Biblia del Oso, de 1569. Y la Biblia del Oso de 1569, aquí usted puede ver el número 16, ¿correcto? Y este es un español antiguo de aquel tiempo, y ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no tiene la U y la E, ¿verdad? Vamos a listar, que haya dado a su, ese su es como F, hijo unigénito. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace nuestras Biblias que tenemos? ¿Por qué dice unigénito? Porque es una traducción de la Vulgata, ¿qué? Latina. Latina, de la palabra unigénito, es único, engendrado. Ahora bien, pasó el tiempo, a ver, déjenme ver, les quiero enseñar, creo que aquí es donde dice que Cristo es una sustancia, es una cosa, miren, qué tremendo. Bien, vamos a verlo. Dice aquí, dice que es una esencia. Bueno, por el tiempo, hermanos, no voy a leer. Se lo voy a dejar todo esto. Pastor. Sí, pastor. Quiero despedirme porque vamos a retornar a casa. Se van a despedir. Sí. Van las hermanas. Miren, por ejemplo, Juan 1:15. Para que vean cómo estaba alterado Juan 1:15 en la Vulgata Latina. Abran sus Biblias en Juan 1:15. Y le voy a enseñar cómo la Vulgata Latina la habían alterado tanto. ¿Sí? Juan 1:15 dice así. ¿Quién quiere leer Juan 1:15? Dice Juan 1:15. ¿Quién lo quiere leer? Juan da testimonio de él y clama diciendo: este era el que yo dije, el que ha de venir en pos de mí ha sido antes de mí engendrado. ¿Ven lo que él le puso allí? Véanlo, ¿verdad? En el verso 15, ¿verdad? Dice, el que ha de venir en pos de mí ha sido ¿qué? Antes de mí. Pero ¿cómo dice la Vulgata Latina? Véanlo ahí en la pantalla. Ha sido engendrado. Ha sido engendrado. Tremendo, hermano. Allí, ¿cómo le pusieron? ¿Ahí cómo le pusieron? Ha sido engendrado antes de mí porque yo era primero. Porque primero era que yo. Ahí está una prueba, hermanos, de cómo la Biblia era alterada. Hubo sabios que alteraron la Escritura. Lo que dice el Espíritu de profecía es cierto. Hubo sabios que alteraron la Escritura. Y ahí está alterada. Porque ¿cómo dice su Biblia? El que... Ajá. Es antes de mí. Porque era primero que yo. Bueno, y ahí no dice antes de mí, sino dice, ¿ha sido qué? Engendrado. A lo que voy, hermanos, es mucho el cambio. Entonces, ¿quién fue el primero que cambió todo esto? ¿Quién fue el valiente que cambió todo esto? No, él lo cambió para mal. ¿Tinder? A ver, ¿para bien o para mal? Para mal, porque ¿cómo debía haber traducido? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo ¿qué? Único. Único o incomparable. ¿Sí? Pero para que se mantuviera la tradición católica le puso otro significado a la palabra en griego monogené y le puso engendrado. Y eso se lo insertó en la Biblia. Ahí dice que Jesús es una sustancia, ahí dice que Jesús es una partícula, ahí dice que Jesús es engendrado. ¡Qué terrible! Deshicieron a Jesús en esa versión. Bueno, pero llegó el tiempo. ¿Amén? Llegó el tiempo. Dice aquí que vamos a leer Wycliffe. Wycliffe fue el primero que tradujo la Biblia al inglés. Y aquí vamos porque, hermano, los pioneros, ¿cuál es el idioma de los pioneros? Inglés. ¿Cuándo nace la iglesia adventista? Inglés. ¿Es inglés? Sí, es inglés. No es, no... su Biblia que usan es la King James. Interesante. Pero el primero que traduce la Biblia del latín al inglés es Wycliffe. Pero, hermanos, buenas y malas noticias. Porque la traduce de la misma Vulgata Latina y lleva los mismos que... Los mismos errores, pero ahora en inglés. En inglés. Después de Wycliffe, viene otro que traduce la Biblia al inglés. ¿Quién fue? Ahora sí, lo dijo nuestro hermano por ahí. Miren, ahí está lo que dice la hermana Wey. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino, pero contenía muchos errores. Muchos errores. Conflicto de los siglos 251, pero llegó el momento, de acuerdo al conflicto de los siglos, que ahora el texto griego había sido limpiado por un señor que se llama Erasmus, le quitó todos los errores, quedó el texto griego limpio, ¿verdad? Y como quedó el texto griego limpio, ahora surge un hermano que se llama Tyndale. Y Tyndale por primera vez hace una traducción del griego puro al inglés. Uh-huh. Es uno de los Nuevos Testamentos más puro que se puede ver. Y usted dirá, ¿por qué? Porque después, recuerde, la Vulgata Latina es una Biblia del Estado. De la Iglesia y el Estado. La King James también. La King James hizo mucho, yo reconozco mucho avance. Pero en cuestión de este gran error, la King James vuelve a ese error del Jesús engendrado. Los únicos que se lo quitan son tres versiones, los que están apuntando. La primera versión es la de Tyndale. La segunda versión es la de Henry Matthew. Y la tercera versión es llamada la de Coverton. Son las únicas versiones que se despegan de ese vino de Babilonia. Y en lugar de traducir unigénito, traducen único. Se las presento rápido aquí. Se las presento a Gustav Tyndale. Aquí tenemos un Nuevo Testamento, ¿verdad? Copiado desde Tyndale. Y aquí le presento la Biblia. Miren lo que dice, este es un inglés antiguo. God so loved the world. Este era el inglés antiguo. Hermano Agustín, ¿verdad? Ahí dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué dice aquí hermano Agustín? ¿Nos puede leer? that he gave his, ¿qué dice? Only. Dice his only son. Intent. Traducido dice que dio a su hijo unigénito. Dice unigénito, dice begotten. A ver, no, no dice begotten. No, no dice. Es el nuevo. Único. Dice only son. Only son. ¿Se da cuenta? A ver, hermano, dice begotten. No. ¿No? Por primera vez se quita la palabra engendrado. Sí, begotten. Ajá. Que en inglés es begotten. Right. Y nada más le pone allí su único hijo. Uh-huh. Pero le agregó algo que yo me quedé pensando, bueno, ¿por qué le agregó esto que está aquí? Dice, que dio a su único hijo for the intent. ¿Qué es eso? Intent, intent. Y me puse a investigar, intent, intent. Esa es una palabra antigua. Oh, no. Intent, no intent, intent. Intent es por compromiso, por pacto. Qué bonita traducción. A su único hijo lo dio por un compromiso que él tenía. Él quería. Ese es precioso, ese momento de la historia protestante. Lo dio porque él estaba comprometido a darlo, porque nos amaba, por eso se comprometió. Y es una de las traducciones del Nuevo Testamento que me ha impactado en esa traducción. Claro que le quitó el bigote, le quitó el engendrado, no está. Y le puso, dio a su único hijo por un compromiso de amor. Amén. Esta traducción me impactó. Aquí, a ver, no sé si aquí trae. En español, un poco defectuoso el asunto, pero está. En español traigo yo esa Biblia que ustedes la pueden encontrar como casa publicadora Tinder. Trae otras cosas raras también. Pero en este aspecto, es que miren, hermanos, ahorita ha llegado el tiempo que tenemos una crisis de traducciones. Mi consejo es, si va a hablar del sábado, consígase una Biblia que hable el sábado. Si va a hablar del santuario, consígase una Biblia que bien hable del santuario. Si va a hablar del día de la expiación, consígase una Biblia que hable bien del día de la expiación. Si va a hablar de la naturaleza, consígase una que hable totalmente de la naturaleza. Bienvenidos, hermanos. ¿Sí? Así, hermano, no vaya a salir con una pistola de juguete o con una espada de juguete a la batalla. Hermanos, hemos llegado al tiempo en que así como Dios le reveló a la hermana Juan que los sabios de aquel tiempo habían introducido palabras, hermano, ahora los sabios de este tiempo han introducido más palabras. Pero Tinder, esto viene de la casa publicadora de Tinder, por lo menos en Juan 3:16, hizo una buena traducción allí. Mire, ¿quién quiere leer Juan 3:16? ¿Hermano? Porque por favor, Juan 3:16, escuche lo que dice. Porque por lo menos esa Biblia dice otras cosas raras también, no justificó. Porque, pero en inglés no tanto. Pero escuche lo que dice en español, que se apega a lo que dice en inglés. Juan 3:16, por favor, hermanito. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Clarito. Dios. Gracias, hermano. Ahí puede leer la Biblia. Dio a su único hijo. Ahí está. Entonces, este es un momento en la historia del protestantismo donde los reformadores son libres. Usted puede leer libremente, puede traducir libremente, sin la presión tanto de Roma, aunque sí tuvieron un poco presión de Roma, pero eran libres. Entonces vino otra traducción que se llamó la Biblia Henry Matthews. Henry Matthews. En esa versión también dice lo mismo. Aquí tenemos la portada, usted la puede ver ahí. Esa es la portada. Ahora, ¿por qué hubo muchas traducciones? ¿Por qué hubo muchas traducciones? Hermanos, los hermanos reformadores querían presentar algo puro. ¿Cuánto les costó? Les costó persecución, les costó muerte, les costó destierro. ¿Y saben una cosa? Ahora que nosotros tenemos la libertad, las capacidades, ¿cuánta indiferencia mostramos a veces a las obras de estos hombres? ¿Cuánta indiferencia mostramos? Seremos juzgados no porque voluntariamente hayamos creído el error, sino porque Dios nos mandó la luz y no actuamos de acuerdo a luz. El pueblo adventista, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Al pueblo adventista, ¿qué es el conflicto de los siglos? Es historia. Desde la caída de Jerusalén, pasando por Roma, pasando por el papado, pasando por los valdenses, llegando a los reformadores, empezando con el gran reformador americano, William Miller, primer mensaje, segundo mensaje, la crisis inminente que estamos viviendo ahorita, lo que viene, la ley dominical, la persecución, todo es historia pasada, presente y futura. Eso se llama historicismo. Amén. Por eso es lo que somos. Somos adventistas, nuestro método de sostén propio, y nos basamos, ¿verdad?, tanto en lo que creían nuestros pioneros, en base a la Biblia, el Espíritu y profecía, ¿verdad?, y nos basamos en la interpretación profética a través de la historia. Bueno, ahí está la Biblia Coverdell, perdón, Henry Matthews. Y la Biblia Henry Matthews, cuando la leemos, miren lo que dice aquí. Otra vez, este es inglés antiguo, ¿verdad? Pero aquí está, le pusieron una crucecita, Juan 3:16, y dice, For God so loved the world, porque de tal manera amó Dios al mundo, that he gave his only son. No está begotten, que es engendrado. Entonces, aquí tenemos la otra Biblia, que es la Biblia de Coverdell, de 1537, para los que están apuntando. La de Tyndale fue en 1526, la de Henry Matthews fue en 1537 y la de Coverdell fue también en 1537, si no me equivoco. A lo mejor me puedo equivocar, lo revisaremos después. Y entonces esta última de Coverdell, otra traducción, pero dice lo mismo. Porque Dios amó al mundo, that he gave his only, su único hijo, no está begotten, engendrado. Entonces, por algún tiempo, fue quitarle ese error de Roma en las Biblias. ¿Pero qué Biblia usaron los pioneros? A ver, tú crees, adventista del séptimo día, mi hermano, ¿qué Biblia usaron los pioneros? La King James. Y la palabra King, ¿qué es? Rey. Eso quiere decir que había una religión de Estado. La King James es muy buena, pero, hermano, el error católico es tan arraigado, que ellos pensaron que no debían quitársela. Entonces, a ver, pregunta, ¿por qué se separó Inglaterra de Roma? ¿Por doctrina o por capricho? A ver, exactamente, ¿por qué por capricho, hermano? A Enrique VIII. Enrique VIII estaba casado, pero tuvo una niñita y tuvo una segunda niñita y dijo, ¿y dónde sale el varón? Yo necesito a alguien que ocupe mi trono, debe ser varón, ¿cómo que va a ser una mujer en aquel tiempo, no? Y alguien le dijo, no, pues divórciate. No, pero ¿cómo? Pues la iglesia no me va a permitir, la iglesia dice que no permite el divorcio. Tremendo, a gran ramero. Bueno, no, entonces, ¿qué? No, pues, divórciate. Y se divorció. La Iglesia Católica le dijo, no, pues fuiste contra nuestros principios. Fuera, excomulgado. Ah, ya que estoy excomulgado. Entonces, se le muere la segunda mujer. Entonces alguien le dice, mira, yo soy pintor. ¿Te gusta esta mujer bella y hermosa? ¿De dónde es? ¿De Alemania? Sí, ok, fírmale, ya, me casé con ella. Ah, ahí van por ella. Ah, sí, esa es la historia. Cuando llega, nada que ver con la foto. Nada que ver con la foto. Pero que eso nadie le pase, a nadie le pase. Lo estafaron. ¿Cómo? Lo estafaron. Ajá, lo estafaron. Nada más quedó casado 6 meses, pero ni dormía con ella. Nada que... ¿Cómo? ¿Cómo va a procrear si no tenía intimidad con ella? Porque su problema era que alguien ocupara su trono. Entonces, no, y le decía palabras bien feas, la trataba de animal y todo, no. Feo, feo, ¿cómo la trataba? Y la historia dice que sí, no estaba bonita. ¿Verdad? Entonces, finalmente hizo una carta y la devolvió para Alemania. La cosa es que tuvo 5 matrimonios y en el último tuvo un hijito. Entonces, la Iglesia de Inglaterra no se separa de Roma por doctrina, sino por capricho, ¿me explico? Entonces Roma dice, bueno, ya te separaste, ya te separaste. Y ahora a uno de los reyes, no me acuerdo ahorita cuál, dice, bueno, y ahora si ya me separé de Roma, ¿cuál va a ser nuestra iglesia? Pues vamos a tener una iglesia de Estado. ¿Y nuestra Biblia? Pues vamos a hacer una Biblia. El rey Santiago dice, ¿por qué? James es Santiago. ¿Cómo se llamaba el esposo de Roman White? James. Santiago. No. James White. ¿Y James qué es? Santiago. Santiago. Y por años nosotros hemos decidido. Sí, hermano, es que váyase a la Biblia, la King James, busque ahí el libro de Santiago, ahí lo va a decir James. ¿Am I right? ¿Brother? ¿Estoy correcto, hermano? Dice, pues sí. Pero nosotros por sí, no por sí, bueno, parece así. Por años le hemos dicho a la esposa de la hermana Ray, Jaime, Jimmy. ¿Ya? Santiago James. La Biblia del rey Santiago. Entonces dice, ¿y ahora qué vamos a creer? Año 1571 los reúne. En el 1571 los reúne. Y les dice, ¿qué vamos a creer? ¿Qué vamos a creer? Ah, mira, pues vamos a creer los 39. Vamos a hacer... Al final hicieron los 39 artículos. Y su primer artículo de fe, ¿cuál fue? La Trinidad, válgame. Otra vez vuelven. Hermano, tenemos que conocer esta historia porque nuestros pioneros usaron la Biblia, King James. Y tenemos que enfrentar. A mí me gusta, pues, bueno, ¿por qué creo esto? Me gusta la cita de la hermana Juárez. Si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo que lo sepamos ahora. Si no lo soportan. Y si lo soportan, amén, gloria a Dios. Pero estoy seguro que lo soportan, hermanos. Amén. Pero eso sí, me he dado cuenta que muchos adventistas les da miedo enfrentar a los pilares de su fe. Así, al tú por tú, a ver, ¿por qué te creo, santuario? ¿Por qué te creo, mensaje de los tres ángeles? ¿Por qué nuestros pioneros usaron la palabra engendrado? Pues muy fácil, porque el rey Santiago hizo una Biblia en 1611. Pero años antes, en el 1571... su iglesia dijo, bueno, vamos a ver los principios de nuestra fe. ¿Y qué dice? Ay, hermano, vamos a leerlo. De la fe, de la Sagrada Trinidad. Dice allí, acá arriba, no sé si se puede ver. ¿O lo hacemos grande y nos mareamos un poco? Sí, porque así me pasa a mí, no sé ustedes. ¿Verdad? Dice, solo hay un Dios vivo y verdadero, eterno. ¿Y cómo decían ellos? Sin cuerpo, miembros o pasiones. Miren lo que ellos pensaban, el concepto de la Trinidad protestante. El concepto de la Trinidad protestante era más raro aún que el de la Iglesia Católica Romana. Porque pensaban que estaban unidos, pero que no tenían ¿qué? Cuerpo. No tenían miembros no tenían cabeza, no tenían manos, no tenían nada. Un concepto bien raro que tenían ellos. Ni pasiones, nada, que eran una esencia sin cabeza. Ahí estaba descabezado esa hermano, estaba descabezado ese concepto católico romano. Año 1571, nuestros pioneros usan esa Biblia de la King James, pero debemos entender que la iglesia anglicana, ¿verdad?, es la que oficialmente saca la Biblia King James. Eso en 1611, pero en 1571 dice, creemos en un Dios eterno, sin cuerpo, sin miembros o pasiones. Ahora, algunos de los pioneros adventistas venían creyendo esa doctrina también. En sus iglesias, metodista, bautista, tenían también esa doctrina. Porque ¿de dónde salieron los bautistas y metodistas? ¿No de la iglesia anglicana finalmente? Y para eso es importante que el adventista conozca su historia contemporánea. Es súper importante, hermanos. Saben que hay una cita de la hermana White que dice, hablando de los pilares de la fe, que algún día nos pondrán contra los historiadores. Y si no pasa la prueba de la historia, allí quedarán también nuestros pilares. Esa cita es contundente también, la sierva del Señor es muy clara. Entonces, en el año 1571, el rey de Inglaterra, no me acuerdo ahorita su nombre, dice, pues, ¿qué creemos? Ya nos separamos de Roma por un capricho, ya nació el hijo, se murió, ahora vamos a volver a Roma, no, vamos a tener nuestra propia religión, ¿qué vamos a creer? La primera doctrina, la Trinidad, dice, creemos en un Dios eterno, sin cuerpo, miembros o pasiones, con un poder y sabiduría, bondad infinita, el hacedor y preservador de todas las cosas visibles como invisibles, y en unión con esta divinidad, ¿qué dice? Hay tres personas, ¿qué dice? De una sola sustancia, vuelven a caer en el catolicismo romano. Entonces, hubo un momento donde tres Biblias se alejaron, solamente se alejaron, de todo el error de 1500 años. La de Tyndale, la de Henry Matthews y la de Coverdale. En 1571 vuelven a decir, creemos el error de Roma, otra vez. Y cuando hablan de Cristo, ¿qué dicen? Oh, cuando hablan de Cristo, artículo 2, dice, el Hijo, que es la palabra del Padre, ¿qué dice allí? Engendrado de la eternidad del Padre, otra vez. Esa es la Biblia que usan nuestros pioneros para levantar la iglesia adventista. Y por eso en varios de los escritos de los pioneros, usted va a ver que dicen engendrado del Padre. Por eso Díaz Smith decía eso, por eso Andrews decía que Jesús era engendrado, porque se apegaban a la King James. Por eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Hay otras Biblias, por ejemplo, ¿cómo se llama? La Thompson. Uh-huh. Hay otro, no recuerdo. ¿Esas Biblias son confiables también? Bueno, en general, la Thompson trae mucho futurismo. Sí. Mire, ¿para qué nos sirve la historia, hermano? Hermano, para no creer los errores del pasado. Este tema de los antitrinitarios, hermano, es un tema antiguo, eso es todo. De allá viene de Roma. Para eso nos sirve el historicismo, para no caer en esos errores. La verdad, me han preguntado entonces, ¿cuál es la Biblia adventista? Andrews ha sacado una Biblia, pero con doctrina católica. El Cristo, que su naturaleza humana era inmaculada, concepto católico romano. Jesús fue inmaculado, es decir, sin pecado en su carácter. En su naturaleza humana fue como Adán después de la caída. Y ese error viene en la Biblia de Andrews. Entonces, hermanos, bueno, ahorita al final en las preguntas quizá contestemos algo. Pero aquí tenemos la King James, una copia de 1611, y otra vez ahí lo dice. For God so loved the world, porque Dios amó al mundo, that he gave his only begotten son, que dio a su hijo unigénito, y le pongo entre paréntesis, engendrado, porque es lo mismo. Hermanos, así es como esa Biblia llega a Estados Unidos. ¿Los Estados Unidos de quién se independizan? Inglaterra. Exactamente. ¿Ustedes creen que amaban Inglaterra? No, si llegaron los ingleses a forzarlos, a que no se independizaran. Por un tiempo no querían los cristianos de Estados Unidos usar la Biblia King James. No querían, ¿cómo vamos a usar la Biblia del imperio que nos ha perseguido? ¿Cómo la vamos a usar? Y eso está en la historia, que no querían usarla. Pero pasó el tiempo, llegaron más inmigrantes de Inglaterra, de esa parte de Europa, y entonces se inundó de la King James. Por años fue King James la oficial. Últimamente ha sido desplazada por la nueva versión internacional, que también es otro asunto, la nueva versión internacional. Con tendencia arrianismo. Exactamente, igual con tendencia arriana. Y también esto es con tendencia semi-arriana, es lo mismo. Entonces, ¿qué Biblia vamos a usar nosotros? Me han preguntado. Tenemos que hacer una Biblia nosotros. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? ¿Le gustaría que usted en propio tuviera una Biblia? ¿Una Biblia tan apegada a la verdad? ¿Una Biblia tan apegada a los siete pilares? Mire, cuando entro en la Ciudad de México hay una librería grande, grande, grande, ahí en la Ciudad de México. Y entra uno, Biblia para el pastor, Biblia para la quinceañera, Biblia para no sé qué, ¡uy, tiene un montón de Biblia! Y luego al lado volteo, Biblia católica. Ustedes saben que la Dios habla hoy, es una versión católica. En la predicación dice unigénito. Ahí dice unigénito. Todo lo malo. Todo así. Y entonces Biblia católica, y le pregunto y le llamo al que está vendiendo, oye, ¿por qué está vendiendo Biblia católicas? No se supone que esta es una iglesia cristiana. No se preocupe, hermano, es lo mismo. Ya se quitó la mentalidad profética protestante. Ya es lo mismo. Ya no hay peligro. Ya todo es lo mismo. Y luego, oye, ¿por qué estás vendiendo Biblias acá del movimiento sionista? ¿Cuáles son esos? ¿Han escuchado los que hablan Yeshua, Hamasaya y toda esa cosa? Ajá, Elohim, entonces dice, estaba el Mesaya con sus talmudín. Bueno, es una mezcla de español con hebreo, y supuestamente tú tienes que hablar así, si no, estás mal, porque los nombres dicen, debe ser una transliteración, no una traducción, y su evangelio es hablar en hebreo, en hebreo, ese es su evangelio, cantan en hebreo. Predican en hebreo y que debes conocer hebreo, pero usan la Strong. Y la Strong viene cambiada tanto en hebreo como en el griego. Mire, Roma, si algo nosotros no debemos admirar, sino reconocer, lo que dice el hermano Juan. Roma ve su presa desde muchos años antes. ¿Cómo voy a agarrar esa presa? Roma ve su objetivo desde años antes. ¿Cómo lo puedo infiltrar? Para todos los gustos tiene. Para todos los gustos tiene. Y todos los vientos de doctrina que tenemos hoy dentro de la, que están dentro de la organización y fuera de la organización, cuando usted va, todos los caminos conducen a Roma. Así es, todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Una Biblia de sustento. Si no somos nosotros, ¿quién? O vamos a seguir usando y usando y usando y usando y usando y usando todo tipos de Biblias que están alterados. Si no, de un lado están bien, de otro lado están chuecas. Si de aquí están bien, acá cojean del otro pie. Pastor, ¿y si sale mal? ¿Cuál? La Biblia sale mal. Bueno, tenemos que reconocer que salió mal. Ah, requeman. Bueno, no creo que usted sea católico, no creo que usted sea de la Inquisición. Mire, hermano, ya hemos avanzado. Ya llevamos, aquí la traigo en esta computadora. Yo traigo la Biblia revisada. Ya a todos los libros le hemos puesto sábado. En el Antiguo Testamento, especialmente en los mandamientos, no dice sábado. Solo, ¿cómo es posible que solo en la Biblia católica diga sábado? Nosotros exaltemos la Biblia católica. ¿Cómo es posible? Me pregunto, ¿por qué años líderes adventistas no se esfuerzan por hacer una Biblia Ah, porque dicen, es que nos van a decir que nosotros le pusimos algo. ¿Qué, nos da pena el sábado? Quitémonos el nombre de adventistas entonces. ¿Por qué? Porque esto van a decir que manipulamos la Biblia. No, señor, los que han manipulado la Biblia por años son los católicos, los evangélicos. ¿No nos llama Isaías 58 reparadores de qué? De portillos. ¿Nos vamos a reparar o no vamos a reparar? ¿Vamos a construir sobre las bases ya establecidas y firmes? ¡Claro que sí! Y los que quieran, que nos unamos. Y los que no, bueno, que sean destructores de portillos. ¿Por qué? Porque en esta gran controversia no hay neutral, hermano. En esta gran controversia no hay neutral. O estamos por la verdad, y si no estamos por la verdad, estamos en contra de la verdad. Jesús lo dijo de una manera: el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hermanos, oren por ese proyecto. ¿Me puedo equivocar y los hermanos están usando? ¿Se pueden equivocar? ¡Claro que sí! Y aún así hagamos, siempre había algo que corregir, que tal vez no habíamos investigado. El hermano dice una cosa, diga, hermano. Mientras tomo agua. Hermanos, así sea una versión protestante o corrigiendo todos los errores, aún habrían algunas cosas, porque ha sido infiltrado por años. Hay que recordar eso. Aún habría algunas cosas después, más adelante, que otros revisarían y tendrían que corregirnos a nosotros la versión que hagamos. El hermano está en lo dicho. Le digo por qué. Porque antes de esta investigación de unigénito, le digo, pues ya casi está todo listo. No veo error alguno. Y teníamos planeado, un servidor tenía planeado sacarlo para diciembre del año pasado. Pero un hermano me insistía, hermano, hay un tema contra los antis en mi país, están haciendo los antitrinitarios, ¿no? Y si no hubiera hecho esa investigación, yo también hubiera escrito que unigénito, yo no sabía. No, la verdad, yo no sabía. Y ya el hermano me hubiera quemado. Ya me hubiera quemado el hermano. Estamos siendo cuidadosos, pero es una Biblia donde queremos exaltar las últimas siete verdades, que son los siete pilares. Esté bien claro: la purificación del santuario, mensaje de los tres ángeles, y estamos haciendo una correlación de cada libro, qué pilares se pueden sacar de allí. ¿Qué pilares pueden ser apoyados allí en cada libro? Queremos meter comentarios de los pioneros y queremos al final hacer que vaya con una serie de estudios, pero que no lleve ecumenismo, hermano. Estudios claros, directos. Mientras más oscura sea la situación, más luz nítida se necesita. No sería bueno ya con el comentario de la profeta, ¿no? Por ahora. Bueno, lo bueno, lo que necesitamos ahorita es aunque sea sin comentarios, hermano. Sí, aunque sea sin comentarios. Necesitamos una, donde usted vaya. Mire, hermano, es que solamente cuando usted está en el campo se da cuenta de todas las cosas que han sido cambiadas. Mire, una vez yo fui a dar un estudio bíblico, así como ustedes seguramente han ido a dar un estudio bíblico, y la señora decía, hermano, me decía, pero yo trabajo el sábado, y le digo, no se preocupe, en la Biblia hay una promesa que dice que si usted le ora en público, Dios le ora en privado, Dios le va a contestar ¿en qué? En público, hermano, que abro mi Biblia, ¿no decía eso ya? ¿No decía en público? Ábrelo en su Biblia, eso está en Mateo 5, y no decía en público, y dice, no, que usted me está diciendo que la Biblia dice, digo, es que no es esta Biblia. Tuve que decir una cosa así. Solo cuando usted está en el campo de batalla, usted sabe que trae una espada sin filo. ¿A qué sirve una espada sin filo? Dice, ¿y tú cuando ores? ¿Qué dice, por favor, hermano? Mateo 5, ahí, búsquele, tú cuando ores a tu padre. Ahorita le digo. Mateo 5 o 6 o 7, por ahí está. No me acuerdo. Mateo 6. ¿Lo puede leer? 6:6. ¿Qué dice? Mas tú cuando ores, entra Ajá. En la alcoba y cerrada tu puerta, oras a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok. ¿Cuántos dicen público su Biblia? ¿Cuántos no dicen público? Público. ¿Sí? Bueno, hay una que se llama, allá en la División Interamericana, hay una Biblia que dieron a todos que se llama Biblia Emanuel. La dieron a los hermanos, están vendiendo. Ahí ya no dicen público. Y así, hermano. Sí, la Biblia Reina Valera 2000. Bueno, entonces, vamos a avanzar, hermanos. Vamos a avanzar. Les pido, oren por este proyecto. Se está trabajando. Vamos a la mitad, ¿verdad? Esto espero que los hermanos no lo publiquen para que Roma no lo escuche, ¿verdad? Y si lo escucha, sabemos que... ¿Sabes que Roma no le gusta la, no le gustan las versiones que no apoyan su doctrina falsa? No le gusta, la historia sí lo dice. Hermanito. Sí, hermano, sobre el proyecto que usted menciona, quizás en la parte de abajo poner una pequeña reseña o historia, ¿no?, de personajes y años que cambiaron. Ah, es buena idea. Algo así, porque... A la introducción. Algo así, ¿no? Y al final, como usted dice, quizás se podría tener un poco de historia un poco más. Sí, es una buena idea hacer. El pequeño, ¿no? El porqué. El porqué esa versión. Un pequeño resumen de lo que nos está explicando hoy día. Exactamente, y gracias, hermano, gracias. Yo aprecio, antes no lo había pensado, aprecio eso y lo tenemos que hacer. Porque la gente debe saber por qué esa Biblia no se va a parecer en muchas cosas a las otras. Y van a decir que nosotros somos los que le estamos cambiando. ¿Sí? Hermanos, eso no lo estoy haciendo para sacar dinero. Lo estoy haciendo porque cuando yo mismo trato de encontrar una Biblia para dar una explicación, tengo que andar busque, trayendo. La que me va a ayudar a dar un tema que no se contradiga. ¿Me explico? Cuando voy a hablar del sábado con los evangélicos, y si llevo una Biblia Reina Valera 60, no dice sábado. Dice día de reposo. ¿Cómo usted le puede enseñar sábado? Pero cuando llevo una 1909, dice, oh, aquí dice sábado, habiendo ver cómo su rostro se ilumina, se alegra de ver la palabra sábado. Pero así, hermanos, hay varios temas, varios tópicos. Entonces tenemos que avanzar. Bueno, hermanos, los primeros usan la Biblia King James, y la Biblia King James dice engendrado, y por eso varios de nuestros pioneros empiezan a predicar que Jesús es engendrado. ¿Me explico? ¿Sí? Varios de ellos empiezan a predicar porque querían ser tan apegados a la Escritura que tenían que predicar lo que decía la Escritura, solo que ellos no sabían. Ahora, ¿no sabían? Bueno, la sierva del Señor les había dicho. Los sabios cambiaron la historia, metieron palabras de la Biblia, ¿verdad?, alteradas. Bien, hermanos, entonces, ¿cuándo es que se define nuestra situación como iglesia adventista en cuestión a las tres divinas personas? En el año 1897. Fue el último vino de Babilonia que salió. Pero no tardó mucho, porque para 1957, vamos a pensarlo así, aunque fue antes, ¿verdad? ¿Con qué lo recuerden lo que hablamos en la mañana? Que lo empezó a agarrar la misma idea del Dios sustancia y lo metió a los ocho remedios naturales. Así que fue muy poco el tiempo en que el adventismo quedó libre de engaños. Siempre hubo un ataque y siempre va a haber ataques, hermano. No dudo que si se saca una Biblia de su usted propio, alguien por ahí la va a chocar. Alguien por ahí la va a infiltrar. Sí, por eso traemos esa maleta, casi siempre la traigo y no la suelto. No la suelto. Y una vez estaba en el aeropuerto y llega un señor y dice, ah, porque la traigo aquí, pero la tenía en otra computadora como esta. Y me dice un señor, oye, te compro tu computadora, es una, ya es antigüita, es del 2002. Y te la compro ahorita. Ahí traía la Biblia, hermano. Le digo, no. Ahorita no te la puedo meter. No, hermanos. Hay que ser firmes. Primero está la obra de Dios. y no miremos al dinero, ese Dios se va a encargar. Algunos hermanos dicen, ¿y cómo se va a publicar? Dios va a poner todo. Dios va a poner todo. Ahí tenemos la historia. Y si por eso, ¿por qué eran perseguidos los valdenses? ¿Por su carácter? Porque eran firmes en su fe, pero la sierva del Señor dice una cosa, porque tenían la Biblia sin adulteración. ¿Han leído eso? Sí, ahí lo dice. Porque tenían la Biblia sin adulteración. Roma los persiguió. Ahora, esa Biblia valdense, ¿dónde quedó? Esa Biblia valdense, cuando llega el tiempo de los reformadores, los únicos que tienen una copia fiel a la Biblia valdense son el protestantismo francés, la Biblia olivetana. La Biblia olivetana, Martín Lutero también agarró una copia de la Biblia valdense para traducir su Nuevo Testamento. Pasó el tiempo, y hace unos 10, 12 años atrás, o menos, el Papa Bergoglio, cuyas raíces son valdenses, ¿sí? ¿Dónde es? Él es de Argentina. ¿Pero de dónde vienen los argentinos? ¿En su mayoría? Italia. Italianos, por allá. Pues un hermano hizo una investigación. Él, apellido Bergoglio, tiene origen ahí en las montañas de los Alpes valdenses. Ese apellido es de origen de allá. Entonces, el Papa Francisco, el hijo de perdición, el anticristo, lo que dice la Escritura, un adventista naturalmente debe decir eso, no le debe dar miedo, porque está diciendo lo que dice la Escritura. Amén. El anticristo lleva allí el Papa Juan Francisco y llegó a una iglesia valdense. ¿Y saben qué le dieron? De regalo, una Biblia valdense de años atrás. Ojalá me lo hubieran dado a mí. Ando, no quisiera eso. Pero se la dieron a él. Hermanos, han caído en el ecumenismo. Los valdenses han caído en el ecumenismo. Quizá mañana veo que es necesario tocar un tema que es el ecumenismo a profundidad, para que no caigamos allí en ese plan de Roma que es el ecumenismo, hermanos. Bien, entonces, en 1897 viene la revelación a la hermana White y se le dice, Cristo tiene vida en sí mismo, no prestada, no derivada, y se le dice, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Amén. Y ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Hubo un hermano que, el único hermano que habló en contra de este libro, M.L. Andreessen. Ahí el hermano está vendiendo libros de él. M.L. Andreessen no creía en el espíritu de profecía. Él creía que Jesús tenía vida prestada. Así que va y gasta 4 meses de su vida en la casa de la hermana White. Y cuando lee ese manuscrito del Desata a las Gentes, en Cristo hay vida original, no prestada, no derivada, entra en shock. Porque esa era, digamos, la posición de la iglesia adventista, o lo que se creía. Cuando él entra en shock, dice, pero esto es lo que, sí, esto es lo que está escrito. Y a partir de ahí, hermanos, les voy a presentar. Porque muchos dicen, es que no hay una posición de los pioneros. Miren, los niños ya van estudiando. Miren, hermanos, aquí. Y esto lo hemos hecho para presentar que desde el año 1892 al 1912, aun cuando la hermana White estaba viva, la posición de los pioneros entonces queda clara. ¿Saben qué dicen los antitrinitarios? Nuestros pioneros siempre creyeron que Jesús era engendrado y que el Espíritu Santo procedía. Eso lo creyeron hasta que no había luz en el espíritu de profecía. ¿Me explico? Cuando viene la luz, ¿saben cómo le llaman ellos a esa luz que viene? Y dicen, no, son los jesuitas que se infiltraron. ¿Por qué? Dicen ellos, es que María Davis, la asistente de la hermana White, era anglicana. Y por eso ella metió ahí la Trinidad. Cada cosa que inventa. Oh, hermanos, si algo tenemos que felicitar a los antitrinitarios es que tienen una imaginación de Hollywood. Sí, cuando usted habla con ellos, cada cosa que inventan. Por ejemplo, Juan 5:26 dice, yo salí del Padre y al Padre vuelvo, ya ves, salió. ¿Qué significa? Salió. ¿Qué imaginación? ¿Y cuál es la palabra griega allí? Una palabra griega, ergomai, que significa salir de estar en una posición, no de nacimiento. Entonces, por ejemplo, usted está en la merced, es que la merced no lo engendró a usted. Usted salió porque ahí estaba. Es una posición, es una locación. Usted sale de ahí, no es de nacimiento. De nacimiento es la palabra griega ginomai, que es nacimiento. Sí, ahí es exergomai, que es posición. Tantas cosas que pudiéramos hablar, pero bueno, el tiempo se nos está acabando, hermano, ya tienen que ir a cenar. Hermano, la realidad es, bueno, ayuno y vigilia. Bueno, por lo menos ayuno. Bueno, o semiayuno. Vamos a ir a cenar y vamos a regresar para hacer el proyector. Hasta el día, excelente usar el proyector. Gracias, hermano. La mayoría de los temas los hago para el proyector, para que se vea grande lo que está chiquito. Muchos de los errores están chiquitos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vamos a regresar. Aquí le cortamos, pero no terminamos. Regresamos. Que Dios nos bendiga.